ir sin el apoyo de ustedes. Igual que en las otras experiencias de misión que hicimos a África, lo hicimos sabiendo que contábamos con gente que estaba intercediendo por la tarea que hacíamos. La tarea misionera no puede realizarse, no puede desarrollarse si además de haber personas que van al campo misionero, no hay otras personas que están de rodillas intercediendo y apoyando en oración. Por eso es que nosotros estamos... ¿Puedo? Permiso, pastor. Nosotros estamos permanentemente agradecidos al Señor por sentirnos parte de esta comunidad. Nos sentimos en casa. Y queremos decirles, tanto de parte de Adriana como de parte mía, que es hermoso estar en casa. Es hermoso volver a casa para contarles a ustedes qué es todo lo que hemos vivido y qué es lo que estamos compartiendo en otros lugares. El pastor Ernesto nos mostró aquello que es el objetivo para la comunidad de Jesús es el Camino para este año 2014. Una comunidad que se constituye en misión, que se declara en misión. Y entonces estamos en la misma sintonía. Antes los chicos lo habían puesto en el PowerPoint, glorificar a Dios siendo instrumento santo para la extensión de su reino en Florencio Varela y hasta lo último de la tierra. Nosotros nos sentimos parte de esto, igual que ustedes, nos sentimos parte de esto. Y entonces estamos todos trabajando en equipo, todos trabajando en la misma dirección. Glorificar nuestra misión, la de ustedes y la nuestra, la de todos, porque somos parte todos de la misma comunidad. Glorificar a Dios, siendo instrumento santo para la extensión de su reino, en Florencio Varela, en Catamarca, en Santiago del Estero, en Río Gallegos y hasta lo último de la tierra. Allí estamos, allí están también ustedes, allí estamos todos, desde donde podemos hacerlo, desde el apoyo económico, desde el apoyo de intercesión en oración y desde aquellos que tienen la posibilidad de ir al campo misionero, allí estamos todos sirviendo al Señor y con el mismo objetivo. Nosotros tenemos la posibilidad de compartir en otras congregaciones de nuestra experiencia misionera y por ahí nos encontramos con espacios espirituales donde nunca se habla de misión, nunca se habla de misión cristiana. Aquí estamos en casa. Ustedes sienten y saben lo que nosotros vivimos porque ustedes lo comparten, porque la comunidad de Jesús es el Camino se declara en misión cristiana. Y porque reconocemos, a partir de que abrimos las puertas y miramos hacia afuera, reconocemos que hay mucho trabajo para hacer, que hay mucha gente que está sufriendo, que afuera, fuera de las paredes de casa, hay personas que se están muriendo, física o espiritualmente, y que no tienen la posibilidad de conocer a Jesús. No tienen posibilidad de reconocer la esperanza. Gente que está a punto, en este momento, de divorciarse, que viven espiritualmente divorciados, por ahí en la misma casa, pero viviendo en habitaciones separadas, y que están esperando que vos, que usted, que yo, que mi esposa, que todos nosotros que somos parte de la comunidad, vayamos a golpear la puerta y a llevarles una palabra de aliento que solamente el Señor puede dar, y que nosotros somos herramientas para que esa tarea se dé. Yo quiero darles una buena noticia, una noticia hermosa. Una noticia hermosa que el Señor me puso en el corazón y que hoy quiero compartirles. Si me acompañan, por favor, vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 4. La carta a los Hebreos, capítulo 4. De la carta del apóstol Santiago. Carta a los Hebreos, capítulo 4. Tengo que reconocer que para mí, mientras ustedes buscan, la carta a los Hebreos está llena de misterios. Tengo que trabajarla mucho más, tengo que investigarla mucho más. Es uno de los libros, por lo menos para mí, más difíciles de la Biblia en cuanto a su profundidad. Pero este pasaje fue absolutamente revelador para mí y desafiante. Y creo que nos desafía a todos si nos declaramos como comunidad en misión, como iglesia en misión. Carta a los Hebreos, perdón, capítulo 6. Carta a los Hebreos, capítulo 6, a partir del verso 7. ¿Lo tienen? ¿A alguien le falta? En una de las comunidades donde estuvimos en Tucumán, cité la carta de los Efesios. Ni siquiera el pastor, estaba buscándolo en el índice de la Biblia. Pero aquí parece que hay más ejercicio. Carta a los Hebreos, capítulo 6, verso 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dice aquí que hay tierra que está fertilizada, preparada para dar frutos, y que esa tierra es bendecida. Y dice aquí que hay tierra que solamente da abrojos y cardos y espinos, y esa tierra está preparada para ser maldecida. Pero dice también que el Señor ve nuestro servicio de amor, porque somos nosotros los que hoy da abrojos y espinos, pueda convertirse en tierra fértil, en humus fértil, capaz de dar frutos y flores y dar servicios a otros. Está en nuestras manos, en tus manos, en la suya y en la mía. Hemos sido constituidos en misión cristiana para ser de bendición, dice aquí la carta a los Hebreos. Y el Señor ve nuestro acto de amor. El Señor ve nuestro servicio de amor. Cuando empezamos en el año 2008 a servir como misioneros cristianos, nos dijeron: chicos, ustedes son conscientes que de la misión no se vuelve. Aquel que sale en misión cristiana ya no vuelve más. Es posible que vuelva físicamente, nosotros volvimos ahora físicamente, pero siempre hay un pedazo de nosotros que está allí. Y nosotros seguimos soñando con el pastor Sofio que conocimos en la selva entre Brasil y Bolivia. Y nosotros seguimos soñando con cada una de las mujeres y varones que conocimos en aquella aldea de Senegal, en África, con los niños huérfanos que conocimos en Ties, también en Senegal. Y ahora también hay un poquito de nuestro corazón que para siempre está entregado allí en aquellas tierras olvidadas de la provincia de Catamarca. Olvidadas aún para los mismos catamarqueños, porque está tan lejos, hay que cruzar los cerros calchaquíes para llegar, entonces hay que hacer todo un recorrido que pese a ser la ciudad de Santa María, la segunda ciudad en importancia de Catamarca, está olvidada aún para los mismos catamarqueños. Pero uno va a hacer un trabajo que fundamentalmente es un servicio de amor. Y el Señor lo único que le pide a aquel que se constituye en misión es que esté dispuesto a abrir y a entregar todo el amor que tiene en su corazón. Eso es lo que te pide a vos. Eso es lo que me pide a mí. Eso es lo que nos pide a nosotros como comunidad de Jesús es el Camino, consagrada a la labor misionera en Florencio Varela y allí donde nos toque servir. Nos está pidiendo solamente eso. Fíjate, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Sabe el Señor que estamos trabajando para salvación. Sabe el Señor cuál es nuestra tarea. Posiblemente los hombres no la sepan. Posiblemente las personas no se enteren de lo que porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Fíjense que en lo que hace acento, ese que es el trabajo de amor que se está dando, el trabajo de amor que está uno sirviendo, el trabajo de amor que vos haces o que usted hace con su vecino de al lado, el trabajo de amor que uno hace en constituyéndose en misionero cristiano con el compañero de trabajo que tiene un problema de alcoholismo, con el compañero de estudios que uno sabe que se droga. El servicio de amor no pasa desapercibido a ojos del Señor y en manos del Señor. Pero también nos desafía a que no nos quedemos con lo que hemos hecho. Y este es el enorme desafío que nos plantea el Señor a mi esposa y a mí en relación con Catamarca en este caso. Y es el enorme desafío que nos pone por delante el Señor a cada uno de nosotros que somos parte de la comunidad. También te desafía a vos. También te desafía a vos a que permanezcas sintiendo y pensando en Santa María. Porque no es casualidad que hoy Santa María haya aparecido ante tus ojos. El Señor te desafía a que a partir de este momento, en tus intenciones de oración, cuando haces tu devocional a la mañana, pienses en aquella gente perdida allí en el medio de los cerros calchaquíes, a 3.000 metros de altura, porque ellos son la única comunidad evangélica, un puñado de 48 o 45 o 50 hermanos, absolutamente rechazados por una comunidad llena de tradiciones. Allí la iglesia católica es el templo, el edificio más alto que tiene Santa María. El edificio más alto, el único edificio que sale por arriba del el demonio estaba en Santa María cuando estos pastores se fueron a constituir y a comenzar su labor hace 12 años. De modo que esta gente necesita de tu apoyo. Ellos necesitan de tu sensibilidad, de tu solidaridad. Ellos necesitan que cada vez que vos te pongas a la mañana a hacer tu devocional, incluyas en tu intención de oración a aquellos fieles de Santa María. Están en tu país y en el mío, allí olvidados, siendo puntal, siendo cabeza de playa, siendo aquellos que están iniciando una obra que estamos seguros que va a prosperar, que estamos seguros que va a crecer, pero necesitan de tu apoyo en oración. Y necesitan de personas que se sigan levantando a fortalecer a esa comunidad. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Decían, ¿y ahora qué va a pasar? Ahora que ustedes hicieron todo, hicieron reuniones para matrimonios, para jóvenes, y ahora que ustedes se van, ¿cómo seguimos? ¿Vamos a volver a hacer lo que hacíamos hasta ahora? ¿Van a seguir los hombres golpeando a las mujeres, sometiendo a las mujeres? ¿Van a seguir los jóvenes sin tener idea de qué hacer de sus vidas? Pasamos por un puente, ahí sobre el río Santa María, y debajo del puente había decenas de chicos drogándose y alcoholizándose todos los días. ¿Qué va a pasar?, nos preguntaban. Y tenemos que persistir hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, para infundir una esperanza que no es nuestra. Que desde Florencio Varela, saben que estos pastores salieron de Florencio Varela. El pastor Dardo y la pastora Rosita están hace 12 años y salieron de Florencio Varela. Ellos eran empresarios aquí en Florencio Varela. Y el Señor los levantó como misioneros, pastores, allí en San José de Catamarca, cerca de Santa María, para que, y entonces dejaron todo, vendieron todo y se fueron a vivir con sus hijos a una habitación de 4x4. Dejaron todo aquí en Florencio Varela para ir a servir allí donde no había ninguna comunidad evangélica hace 12 años. Y siguen trabajando y siguen sirviendo, pero necesitan que la esperanza sea, que la certeza sea consolidada. Que aquello que infundimos y que imprimimos en sus corazones en nombre de Jesús sea consolidado, fortalecido, desarrollado. Y necesitan de todos nosotros para eso. Nos pide el Señor, nos desafía a que sigamos hasta el fin. Que sigamos hasta lo último. No sirvió para nada un servicio de 10 días como estuvimos con mi esposa, si esto no va a tener continuidad en ustedes y en nosotros. Nos pide el Señor que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nos pide que no nos hagamos perezosos, que no nos quedemos con nuestra quietud. No digo que todos vayamos al campo misionero, pero vuelvo a repetirte, tu oración es tan poderosa como los pies que van a repartir la paz del Señor en esos lugares. Tu oración de intercesión, tu Señor, hoy te compromete a que tengas en tu corazón día a día a la comunidad de Santa María. Que me tocó compartir desde el púlpito allí en San José, en Santa María, cité a Lucas capítulo 4. No hace falta, creo, que lo busquen porque es bien conocido. Jesús se levanta, invitado por los sacerdotes del lugar, y lee un pasaje del libro de Isaías, donde Isaías, 700 años atrás, hablaba de lo que iba a ser el ministerio de Jesús. Pero eso no lo había leído completo. Y entonces, ahora estos días, mientras estaba preparándome para compartir con ustedes, también Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, verso 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Sí, Señor. Sí, Señor. Nosotros nos sentíamos hasta incómodos, yo por lo menos me sentía hasta incómodo, porque decía, pero yo voy a servir a una congregación que ya existe. Nuestras labores misioneras anteriores estaban entre inconversos. Nuestro laburo en Senegal, en África, era en tierra musulmana, donde los únicos cristianos éramos nosotros, y entonces llevábamos una palabra anunciando a Cristo entre musulmanes, pero aquí estábamos sirviendo a una congregación que ya existía. No era tierra nueva, no era allí donde no había nadie. Pero fue revelador para mí esta cita de Isaías, que no la menciona Jesús hasta el final. Y dice que tenemos que ponernos de pie para ordenar que a los afligidos de Sión, Sión es la ciudad santa de Dios, Sión es donde estamos espiritualmente todos los creyentes, Sión es el lugar donde habita la iglesia de Jesucristo espiritualmente hoy en día. Y nos pide aquí que nos pongamos de pie para ir a levantar, a llevar esperanza, a llevar alegría, a llevar gozo, a llevar nuevas de paz a los afligidos de Sión, aquellos que siendo parte de la iglesia están abatidos, cansados, angustiados, no encuentran esperanza, no encuentran rumbo. Queremos anunciarles que el pastor Dardo y la pastora Rosita, de allí de la iglesia de San José, estaban a punto de tirar la toalla. Estaban a punto de dejar su ministerio. El pastor Dardo hacía meses que no predicaba. Iba el domingo al culto y se sentaba allí o se quedaba cuidando a los pibes y venía otra persona y predicaba en su lugar. Tal era el abatimiento, la desazón, el decaimiento que esta gente estaba sufriendo, estaba sintiendo. Entonces de pronto entendí, creo que los dos con mi esposa compartimos esto, que nuestra labor también estaba allí, levantando a los afligidos de Sión, levantando a los enlutados de Sión, que teníamos que ir a llevarles gloria en lugar de ceniza, anunciarles que se acabó el tiempo de luto, que empezaba una etapa nueva, que empezaba un tiempo de bendición, que empezaba un kairos distinto para esa gente. Y allí nos constituimos entonces con la certeza de saber que allí también, dentro de nuestra amada Argentina y en medio de una comunidad de fe como la tuya, como la nuestra, como la de todos, había gente que también estaba necesitando que sea levantada otra vez la bandera de la esperanza y que Jesucristo vuelva a reinar y a mostrarles a esos pastores y a su comunidad que había la posibilidad de continuar y levantar un tiempo distinto. El enemigo espiritual no tenía poder allí, porque allí donde estaban ellos estaba Sión, allí estaba la ciudad santa, ellos se constituían en miembros de esa comunidad santa y necesitaban ser levantados. No te olvides del pastor Dardo y la pastora Rosita. El pastor Dardo y la pastora Rosita y la comunidad de San José en Santa María. No te olvides. No sé si el Señor pondrá en tu corazón ir físicamente, pero yo quiero desafiarte a que continúes apoyando en intercesión de oración cada día, un ratito, pensando en aquel pueblo perdido en la mitad de Catamarca. Y así como ese, seguramente el Señor te va a poner en otros lugares espiritualmente y te va a levantar para que esos jóvenes de Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, lugares con mucha necesidad en lo espiritual, puedan hoy ponerse de pie también y levantarse, y por qué no, constituirse en misión cristiana. ¿Quién se anima? ¿Quién se compromete? ¿Quién se compromete a interceder y a mantener su intención de oración de aquí en más por San José de Catamarca? Que se entere el mundo espiritual, por eso te pido que levantes tu mano, que el mundo espiritual se entere que aquí hay una comunidad que, constituyéndose en labor misionera, constituyéndose en misión cristiana, está dispuesta a salir de Florencio Varela y a llegar hasta lo último de la tierra, glorificando a Dios y siendo instrumento santo para la extensión de su reino, allí donde nos toque estar. Allí donde nos toque estar. Me acompañan y nos ponemos de pie y hacemos una oración todos juntos. Querido Señor, gracias por traernos aquí esta noche. Reconocemos que no es casualidad que nuestros oídos estén escuchando aquello que tenías para decirnos, que nuestros ojos estén viendo aquello que teníamos que ver. Señor, hoy ya no tenemos excusas. Hoy nuestra alma se ha abierto a un mundo espiritual que hasta ahora nos era velado. Nos damos cuenta, Señor, que hay mucha gente que te necesita, que hay mucha gente que, siendo parte de la ciudad de Sion, igual que nosotros, hoy está decayendo, cansados, agobiados por la lucha. Señor, queremos pedirte por cada uno de esos hermanos que en lugares remotos hoy necesitan de tu fortaleza. Queremos pedirte, Señor, la ministración de tu Espíritu. Que están dejando su vida, están dejando su salud, están dejando su tiempo y dedicándose y consagrándose a tu servicio, allí en el medio de la hostilidad espiritual en que viven. Señor, nos constituimos en misión esta noche. Señor, nos comprometemos esta noche. Comprometemos nuestra fuerza física, nuestro corazón, comprometemos nuestra economía, comprometemos nuestro vínculo con vos, nuestra oración, para que esa gente sienta que aquí en Florencio Varela hay un grupo de hermanos que está dispuesto a abrazarlos con toda la fuerza que sus brazos puedan dar. Nos comprometemos, Señor, nos ponemos a tu servicio, Dios mío, para que nos indiques con claridad aquello que es el supremo llamamiento para cada uno de nosotros, Padre. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Muy bien, agradecemos a Héctor y a Adriana también por compartir la palabra y esta inspiración en esta noche. Así que agrega en tu oración el que el Señor les... Señor les cubre y les guarde con toda bendición como siempre lo hace. Recordá que el miércoles vamos a estar a las 19 horas como cada miércoles para orar, venir a la presencia del Señor y pedir por todas nuestras necesidades también. Siempre es una excelente experiencia para compartir junto a otros la oración y el saber lo que Dios ya está haciendo conforme a esas peticiones también. Así que yo te bendigo en el nombre del Señor. Patricia nos va a dirigir con... No dejes de saludar a todos los que puedas antes de irte. Dale un abrazo, un apretón de manos, bendecilo, deseale una bendecida semana y nos animamos unos a otros a confiar en el Señor. En Él podemos confiar verdaderamente porque Él es fiel, Él no nos falla. Así que de esta manera lo vamos a estar haciendo. En julio tenemos un compromiso misionero que no pudimos llevar a cabo... que no pudimos llevar a cabo el año pasado, en julio lo vamos a estar realizando en Santiago del Estero. Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, no casualidad, están todos a la misma altura. Así que vamos a estar allí y seguimos orando porque habrá posibilidad, de pronto Dios toca tu corazón y tenés deseos de ir a San José a servir. Héctor y Adriana van a estar yendo probablemente varias veces este año, así que vos también podés estar formando parte junto a ellos, el llevar bendición a ese lugar. Y les quiero decir, quienes saben que como iglesia estamos orando por encontrar un lugar definitivamente para adoptar como lugar de misión nuestro en el interior, me han llamado para ponerme al tanto de algunas posibilidades y oportunidades. Pero todo eso requiere oración y que Dios nos guíe a esas decisiones. Así que allí estamos. Mientras tanto, seguiremos sirviendo allí donde Dios nos envíe y donde Dios nos indique. Él te bendiga también. Tengas linda semana. Amén. Vamos a terminar declarando este cántico. Amén.